List 27. Dame otro. Give me another. Dame otro libro. Give me another book. No quiero este. Quiero otro. I don't want this one. I want another one. No quiero este. Quiero el otro. I don't want this one. I want the other one. Dame el otro que tienes. Give me the other one you have. Tiene que haber otra forma. There must be another way. Debes hacerlo de la otra forma. You should do it the other way. No quiero otro cualquiera. Quiero el otro que me enseñaste ayer. I don't want just any other one. I want the one you showed me yesterday. Otra gente vendrá mañana. Other people will come tomorrow. La otra gente vendrá mañana. The other people will come tomorrow. Enséñame otro modelo. Show me another model. Enséñame el otro modelo. Show me the other model. Enséñame otros modelos. Show me some other models. Enséñame los otros modelos. Show me the other models. Esto es para ti y esto es para los demás. This is for you and this is for the others. Hay otras muchas maneras de convencerle. There are many other ways to convince him. No te deprimas. Habrá otras mujeres. Don't get depressed. There will be other women. Algunas veces lo hago solo, y otras veces con mis amigos. Sometimes I do it alone, and other times with my friends. Esta vez trajeron el dinero, pero la otra vez no lo trajeron. This time they brought the money, but the other time they didn't bring it. Esta vez me llamaron, pero las otras veces no. This time they called me, but the other times they didn't. Me gusta esa chica, pero también me gustan otras. I like that girl, but I also like others. ¿Qué otra gente te conoce? What other people know you? Hay otro problema también. There is another problem too. Estuve con él el otro día. I was with him the other day. Hay otros asuntos que resolver también. There are other matters to solve too.